La violencia no va a llevar más violencia. Said that someone looking at the universe is like an ant contemplating a skyscraper times a billion. Buenas noches, ya estamos aquí en Dub Nights, empezando un poquito tarde, pero ya aquí sintonizando. Estamos aquí con el oso, Misery Dub. Sí, muy buenas noches a todos los que escuchan Dub Night. Hoy un poquito tarde, se nos hizo tarde a todos. También reparando unas fallas técnicas aquí en la transmisión, pero aquí estamos ya bien puestos para el programa del día de hoy. Pues sí, hoy el programa de hoy, el número 17 va a estar dedicado a un artista local que se llama Tornine Dub, que haremos un enlace ahorita en unos minutos, y por lo pronto ya hemos estado tocando algunas de sus rolas, que se llama la primera, que se llamó Running Dub, y la segunda Ya Basta. Bueno, pero a todos los que nos acompañan, muchas gracias a todos. Estamos aquí por www.dubnine.blogspot.com, que se ha convertido en el punto de encuentro para todos aquellos que nos quieren sintonizar por internet. También estamos en el 102.1 de FM para todos los habitantes del sur de esta ciudad monstruo. Aquí el teléfono en cabina para si nos quieren llamar, 6881-5468. Nombre de parte del crew de Famer, que no pudo venir, pero también que mandamos una gran felicitación a la familia ahí Famerus por lo que está pasando, ¿no? Y por esa África que llegó. Les mandamos muchos saludos, que ahí andan sintonizándonos. Sí, claro que sí, que desde allá, desde casita, Faber nos está haciendo el favor de sintonizarnos y también ahí haciendo chamba desde allá, desde casa. Pues esto es Dub Night, así es. Pues en un ratito, como ya lo dije, platicaremos con Torna Dub. Con él estaremos platicando desde allá, haciendo un enlace hasta Playa del Carmen. Pues así es, Masaire. También dime hoy de qué nos vas a hablar. Pues sí, igual quería más o menos comentar acerca del día que es primero de mayo y todo lo que sucedió también en Oaxaca y una serie de manifestaciones igual aquí en la Ciudad de México, pero pues recordando que esos derechos laborales. A veces cuando uno anda chambeando dice, no, pues no, así por más que uno quiera asistir ahí al primero de mayo, pues hay como una serie de inconformidades de parte de los trabajadores, se han cometido como ciertas cuestiones con el SME también, ¿no? O sea, de privar a la gente del trabajo, ¿no? Y creo que es importante, pues un día como estos, pues de no caer en toda la, como la modificación de los medios de comunicación que han hecho, ¿no? También los partidos políticos aprovechándose, ¿no? Como de la cuestión de coyuntura y todo esto, ¿no? También por eso empezó tarde el programa, ¿no? Por ser primero de mayo y todo aquí en la ENA está cerrado, ¿no? Entonces también ahí nos costó trabajo la llave y todo, ¿no? Claro que sí, pues Radio Zapote también haciendo el programa, pues revelándose un poco también contra esa cuestión de las festividades en contra del primero de mayo. Nosotros venimos aquí a trabajar bien contentos de hacer Tube Night. Pues vámonos con otra rola del artista de este episodio, que es el Torna, Torma Indub, que ahora con un remix que se llama Bad Boy Bass. Es un remix que se le hace a Gaudí. Pues estamos en dubnine.blogspot.com, ahí está ya la webcam funcionando. En un ratito vamos con el Torna. Esto es Dubnine 102.1 de FM. Thank you. someone looking at the universe is like an ant contemplating a skyscraper times a billion. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a iniciar con la entrevista a Tona, ahí, que está desde el Caribe, aquí una entrevista telefónica. Pues sí, agradecemos a Tona que nos haga favor de tomar el enlace. Pues para todos aquellos que ya conocen la música de Tona, de Torma, él es un músico que empezó en la escena electrónica. Él ahorita nos explicará su andar. También nos hablará de una gira que él tiene próximamente por allá por las Europas, al lado de Cook and Dub Lagan. Entonces, pues qué más que ahorita que hacer el contacto en unos minutos. Agradecemos también a Torna su disposición para la entrevista que vamos a realizar. Entonces, en un momento estamos así ya haciendo la conexión. Entonces, para todo el público de Dub Night, pues también estamos tocando esta noche todo lo referido a Tona en Dub, tocando buenos tracks que él tiene. Muy buenas noches, Tona, gracias por tomar el enlace. Te saludamos de parte del crew de Dub Night desde aquí de la Ciudad de México. Que tomes la llamada, Tona. A huevo, aquí estamos. Buena onda para toda la banda. Platícale a la banda de tu proyecto Tona en Dub, ¿cómo nace? Al principio empecé de los 90s haciendo música. Bueno, primero siguiendo lo que es la música electrónica, me enfoqué en el psytrance y empecé así como DJ de psytrance en el 2000, y luego en el 2002 empecé a producir mis propios tracks. Al principio empecé a hacerlo como Factor Mazorca, ese era mi nombre, porque me gustó lo que, según el Popol Vuh, el hombre está hecho por varios intentos. Y entonces el factor entre lo que era la música y los aparatos, el factor humano, entonces es el Factor Mazorca. Y de ahí por eso se quedó Factor Mazorca, pues adopté ese nombre. Y luego cuando después empecé a cambiar de estilo y de género musical, me gustaba mucho la filosofía de ese nombre y quería mantener un poquito de ese sentido. Entonces por eso de ahí salió el Torma, del Factor Mazorca. Factor Mazorca, Torma. Y del Torma empecé a hacer lo que antes hacía un poquito progresivo, y empecé con el chill out. Pero luego, siempre he tenido un gusto especial por el reggae, lo que es el beat del reggae, lo que es el flow del reggae. Siempre me ha gustado ese género, y entonces empecé a mezclar lo que era el chill out con la influencia del reggae, y de ahí salió el dub. En el 2005-2006 salió mi primer rola como Tona en Dub en la disquera de... no me acuerdo cómo se llama la izquierda, pero era la izquierda de ojos. Luego la Hypod. y de ahí salió la primera rola que se llama Dream Drops, y esa rola fue la primera que hice así, una mezcla entre el chill out y el dub, y la neta me gustó mucho lo que había salido y cómo me sentía, y me empecé a clavar cada vez más y empecé a enclavarme más así en lo que es la raíz del dub con mi influencia del psicodélico, de la música psicodélica, y de ahí salió Tormento. Y pues a partir de ahí hasta la fecha pues he seguido haciendo ese estilo que sería como un dub psicodélico con influencias de varios estilos, influencias de stepper, influencias de one drop, influencias, varias influencias, y que se ha armado, y así es como lo he hecho, y cada vez sí me ha gustado más, y ese es mi género, que es lo que estoy haciendo ahora. Oye, hermano, ¿desde cuándo estás establecido en Playa del Carmen, ese paradisaco mundo? En Playa tengo como 4 años más o menos. Antes estaba en Veracruz, yo soy jarocho para toda la banda, un saludo a toda la banda jarocha. Y ahorita tengo 4 años y creo que así he impulsado un poquito lo que es este género, para varias fiestas, varios festivales, varias bandas, y pues poco a poco se ha empezado a abrir la banda, y poco a poco la gente lo empieza a pedir, y es algo muy bueno porque pues vaya, cada vez me siento más solicitado, ¿no? A los festivales, lo que antes era puro electrónica así de 4/4, ahorita ya empieza a haber más abertura para otro tipo de música como es el dub, y ahorita ya pues ya lo que es ahorita el dubster y todo eso ha hecho otras cosas, pero yo me sigo manteniendo en mi estilo y mi género, que es el dub psicodélico. Muy bien, hermano, presenta la siguiente canción, es el remix con Lengua Alerta, por favor. Ah, sí, ese remix de Lengua Alerta me pidió, iba a ser un disco de puros remixes, y me pidió un remix que lo hiciera, y me mandó muy poquitos elementos para poder hacerlo, solo me mandó lo que era su voz y unas poquitas cosas, y entonces por eso la hice de esta manera, como se va a escuchar en un ratito, que es al principio traté de reinterpretarla a mi estilo, su rola original, en un reggae que no es la original, pero más mi estilo, y después a la mitad se cambia y se convierte en dub puro, dub. Pues muy bien, hermano, vamos a escuchar entonces la siguiente canción, que se llama Reverdeciendo, Tormain Dub, desde Playa del Carmen. Esto es Dub Night. Said that someone looking at the universe is like an ant contemplating a skyscraper times a billion. Estamos de regreso aquí de escuchar unas rolas del Tormain Dub, que pues es un productor, como ya veníamos diciendo, de Dub, que reside ahí en el Caribe y pues tiene ahorita una gira en Europa, ¿no? Entonces también ahí tratando de difundir un poco la música que hay aquí en México, ¿no? Y del Dub que se hace y las producciones originales, ¿no? Bueno, también queríamos pues compartir con ustedes que vamos a estar dando cortesías para el evento de Matt Professor y Lee Perry. Estén atentos aquí en Dub Nights, en la página www.dubnight.blogspot.com y también el teléfono en cabina es 6281-5468 y pues aquí andaremos dando más información acerca de esas cortesías que se van a dar para junio. También está la página para escuchar, que también es la de Radio Zapote, que es www.radiozapote.org y vamos a regresar con una entrevista con el Torma desde allá, desde el Caribe. Estamos esperando a que se haga el enlace y pues recordarles también que tenemos aquí en el programa, pues para los que no habían escuchado, es una entrevista a Tormaine Dove, que es un productor de Dove ahí del Caribe, y pues andamos poniendo un poco de su producción que hizo con Lengua Alerta, ¿no? Que es una rola que se llama Reverdeciendo, que también ahí es un MC de México que ha también tenido una larga trayectoria ya musical y también como contestataria y todo, ¿no? Entonces estamos esperando a regresar con el Torma, que parece que tenemos un poco de problemas ahí con la llamada, pero andamos ahí. Ahí está. Bueno. Sí, estamos al aire otra vez. Muchas gracias por tomar la llamada. Estuvimos escuchando tu música, muy buenas rolas, Reverdeciendo de Lengua Alerta. Oye, pero ahora quiero que nos platiques de esta gira que tienes muy pronto por Europa con Cook and Duplagan. Ah, bueno, ese es un proyecto todavía que está por armarse. Pero ahorita voy a tocar algunos festivales de música electrónica. De los más importantes que voy a tocar ahorita es el Boom Festival, que es en Portugal, y que sí va a llegar unas cuantas, como unas 10,000 personas más o menos, o más. Y también el otro grande que va a tocar también va a ser en Francia, que se llama Hadra. Y en intermedio también voy a estar tocando también en Turquía, voy a tocar en otro festival en Alemania. Con Cook and Duplagan tenemos una relación chida, somos cuates y estamos viendo a ver si conseguimos algunos toquines, no tanto de festivales, sino en algunos lugares como venues o fiestas más pequeñas, y también producir un poquito de dub, así que una mezcla entre el dub de israelí y el dub mexicano. Siempre poner en alto lo que es la palabra México y sobre todo Veracruz. ¡Chao! Oye, hermano, una preguntonta para la gente. Como te comenté hace rato, que tengo un ratito en este pedo. Y pues ahorita ya estamos empezando ya a tener un poco más de proyección. Y ojalá y siga diciendo esta onda. Oye, hermano, y para la gente, ¿cómo consigue la música de Tormaine Dove? ¿Cómo la puede conseguir? Bueno, tengo varias rolas que son gratuitas en mi SoundCloud, que es SoundCloud / Tormaine Dove. Pero también tengo lo que son mis EPs y los discos que he sacado en Beatport. Y también discos físicos en sideshop.com, porque como te comenté hace un poquito, estoy también un poco enfocado también a lo que es la escena psytrance, la escena psicodélica, y no nomás al puro roots reggae. Entonces ahorita estoy empezando a tocar para los ambos, para todos los gustos. Muy bien, hermano. Pues poco a poco andamos. Qué bueno, hermano. Vámonos a otra rola del paquete que tú me mandaste acá. ¿Qué canción quieres que escuchemos la audiencia de Dove Night? ¿Te pasé la de Night Dove? Claro que sí, aquí está. Muchas gracias. Pues para todos aquellos está aquí Tormaine Dove. Preséntala, por favor, Rafa. ¿Te va a pasar esa rola? Así es, sí, Night Dove está aquí ya en nuestro reproductor. Bien, pues esa rola es una rola, pues así como dice el nombre, es una rola para la noche, un poquito oscura y con power, y nomás para puro Lincoln, para la conciencia, pura conciencia. Muchas gracias, estamos en Dove Night. Conscious Dove. Dove Night. Y bueno, ya estamos de regreso para continuar con ahí la platicada con el Torma allá en el Caribe. Y les recordamos el teléfono aquí de cabina, que es 6281-5468. También que pueden ahí ubicarnos por el blogspot de Dub Nights, que es www.dubnights.blogspot.com. Y ahorita estamos teniendo unos problemas ahí en el chat del Zapotichat, ahí en la página de Radio Zapote, pero igual lo solucionamos. Pero también ahí está el blogspot. Sí, a toda la gente que sigue Dub Night, pues sí, últimamente hemos tenido algunos problemas con el internet y pero hemos hecho la página www.dubnight.blogspot.com también para tener un punto de encuentro alternativo a la página de la estación, que es www.radiozapote.org. Pero también así en la página sigue viva, tiene mucha información, tiene muchas noticias. Por otra parte, es también recordar que también estamos por el 102.1 de FM aquí desde la ciudad Monstruo, ¿no? Sí, bueno, y hemos estado escuchando un poco de su producción. Y bueno, también comentábamos aquí en cabina que nos sorprende, ¿no? Así también la producción del Torma, ¿no? Realmente creo que es un buen artista acá en México, ¿no? Creemos que su nivel en el dub así es bastante alto, ¿no? Y agradable, ¿no? Y también platicábamos de que es digital o análogo. Igual el Oso nos puede contar un poco cómo es que el Torma, los programas que utiliza o más o menos. Claro que sí, yo creo que ahorita que hagamos el enlace otra vez allá a Playa del Carmen, pues pues le platicaremos directamente cómo está produciendo, qué es lo que está haciendo el Torma allá desde Playa del Carmen, que por cierto es un buen punto para hacer dub. Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Mérida, toda ahí buen público, hay un buen movimiento, ¿no? Pero también tenemos una información de un acopio, ¿no, Masaire? Sí, bueno, este es un acopio para los migrantes centroamericanos. Y bueno, lo que se necesita es comida, ropa, medicinas, calcetines, zapatos, gorras y voluntarios en el albergue. Se puede dejar aquí en Radio Zapote, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está aquí en Periférico Sur, ahí por Cuicuilco, o en la Casa del Migrante San Juan Diego, ¿no? Que está encerrada de la Cruz número 15, Colonia Lechería, Tultitlán, Estado de México. También se pueden comunicar a un correo electrónico que es culturamigrante@yahoo.com.mx, todo seguido. Pues ya tenemos en la línea Torna otra vez. Regresamos contigo, Torna. ¿Cómo estás? ¿Qué sigue de Torna Dom? Dime, ¿qué pasa ya en? Hablábamos un poco de lo que significa. ¿Qué significa ser dub allá por aquella región de donde tú eres, en la playita, con aquellos, la cosmología maya, con toda la tradición? Platícanos, ¿qué significa hacer dub por allá? Bueno, la neta, es algo muy chistoso, porque por acá, solo estoy con algunos lugares, sobre todo en Tulum, pero porque por acá no hay mucho cultura del dub. Y cosa que a mí no me molesta, porque más bien aquí estoy más bien para producir. Y estoy aquí produciendo y me siento muy bien, muy a gusto, porque estoy así que en mi lugar. Tengo un buen paraíso para ver, tengo buenas playas para inspirarte, tengo buenas mujeres para inspirarte igual. Entonces, no, aquí por acá sí, de dub no hay mucha escena para tocar, pero para producir sí es un gran lugar para inspirarte y para producir este tipo de música. Hermano, te quiere saludar Masaire, la locutora de Dub Night, que nos acompaña. Hoy esta vez no nos pudo acompañar Famer, que es el locutor titular, porque tú que crees, acaba de ser papá, y le mandamos un gran abrazo, un saludo también a Rosalía también, Sí, un abrazo. ¿Te quieres saludar, Masaire? Buenas noches. Saludos a toda la banda, saludos a todos, mis carnales, mis hermanos, la pura buena onda. Siempre he sido muy bendecido con gente que me rodea, que es pura gente bien buena onda, bien pura buena vibra siempre. Así que Junat Club me ha bendecido con gente que tener cerca gente que vale la pena y que me ayuda. Y a todos un saludo enorme. Todos son una experiencia enorme. Tú, Loso, tú, Juanito también son una experiencia bien grande. Un abrazo enorme para ustedes, que los extrañen y a que se vengan para acá a vivir por acá. Porque ya saben que acá siempre tienen ahí el cotorreo. Muchas gracias. Oye, yo te quería preguntar más o menos que le contaras a la banda más o menos cómo es que produces, con qué programa, así como es que haces la música, ¿qué haces? Mira, yo conozco con Fruity Loops y sobre eso lo empiezo a trabajar, las ideas, a mí me gusta trabajar rápido. Yo soy de la idea de que si te tardas mucho en la idea, te estancas y vale madre, porque ya de repente ya no puedes salir de ahí y ya no sabes ni cómo sigue la rola. Una de mis rolas que más me han gustado hasta la fecha es la de que se llama In the Chamber. Y esa rola, cuando la hice como en, ¿qué te gusta?, en 5 horas. Esa rola la hice como en 5 horas y es de las más, que siento más mías, que es las que siento más mías, y estoy bien contento con esa rola. En 5 horas armé una rola completa y me sentí, y esa es mi filosofía, hacer la música rápido para que realmente salga el sentimiento, y una vez que ya terminas ya toda la rola, ya empezar a hacer los detalles y la ecualización y todo lo demás. Pero para mí es principal es hacer una rola rápido, que salga, no perder el feeling. La idea es de que salga el feeling primero, y después de eso ya son los detalles técnicos. Muy bien, también te manda saludos Famer, que hoy no pudo venir, pero también está desde su casita cuidando a su nena. Te mando un saludote también. Oye, también le mandamos un saludo a tu hija. A mi niña Isel, el amo, es mi tesoro. Ella me ha inspirado un chorro de rolas. Además, he hecho 2 rolas que se llaman A partir de ella. De hecho, en mi disco, en mi segundo disco, hay una rola que se llama Isel, que está solamente a nombre de ella. Pero a mi hija le he dedicado N cantidad de rolas, porque ella es mi mayor inspiración. Muy bien, hermano. Entonces, por favor, ¿qué programamos? ¿Qué quieres presentarle al público de Dub Night? No sé, no me acuerdo cuál otro te puse por ahí. Te pasé una rolita, pero a ver si tienes la de Storyteller, te lo pasé por ahí. Sí, mira, de las canciones que pasaste por aquí, ya hemos puesto hoy Raining Dub, hemos puesto Ya Basta, hemos puesto Reverdeciendo, hemos puesto Dub Night. También hemos puesto un remix que tienes de Gaudí que se llama Bad Boy Bass, pero también tenemos otro remix que se llama Above Love. ¿Qué te parece? Sí, dime. Esa rola significa un chorro para mí. Y esa rola, me encanta empezar con esa rola, pues venga, a mí me gusta, me significa mucho para mí. La voz es de mi esposa y significa un chorro para mí y está bien buena para empezar. Muy bien, hermano. Y yo se lo dedico a la banda. Claro que sí. Esa rola que la neta sí está. Ahora a mí me gusta el chorro. Gracias, hermano. Regresamos, estamos en Dub Night. Ya. Sí, estamos de regreso en Dub Night. Ustedes saben, pueden escucharnos en 102.1 de FM para todos los que tienen pues la posibilidad de vivir en el sur de la Ciudad de México, que alcanzan la señal. Aquí estamos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, transmitiendo para todo el mundo. Pues llegó el momento de pasar a los eventos. No más aire, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos varios eventos aquí en la Gran Esmoctitlán. Está una noche de la Liga Mexicana del Bass, que es un poco de dubstep. Es el viernes 4 de mayo. Va a estar el Tark, Alien Dread, Sonido Berserk, Dub Soul System, y es en el Carlota Bar, en Insurgente Sur. El número es 4087. Y pues hay otro evento, también va a estar una banda de reggae roots que se llama Sangre Maíz, en el Caribe Bar, que está ahí por CU, donde se hacen unas sesiones pues de reggae y de dub también. Es un espacio también que se ha chambeado, ¿no?, así para darle un poco de difusión. Este es el viernes 4 de mayo también, que son noches de reggae, y pues van a andar presentando ahí un nuevo show, unas nuevas rolas, ¿no? El donativo es de 30 pesos y es ahí en afuerita del Metro CU, ahí por el Paso CU. Y para todos aquellos en un futuro, tenemos una buena noticia. Para el concierto de Lee Perry y Mad Professor vamos a tener cortesías. Muchas gracias a Rutical Session por haberlas obsequiado al público que sigue Dub Night. Entonces ya más adelante diremos los mecanismos para que se puedan ganar las cortesías y puedan ir a ver a Lee Perry y a Mad Professor ahora en junio ahí al Vive Cuervo Salón. Ahí estaremos ya haciendo las bases y emitiendo ya las primeras pistas para que se puedan ganar sus cortesías aquí en Dub Night. Pues ya casi es hora de también de hacer otra vez otro enlace allá a Playa del Carmen, no sin antes platicar un poco con Masaire de lo que ha acontecido últimamente, ¿no, Masaire? Sí, igual un poquito antes de eso quería anunciar un último evento que se me olvidó decir, que es en Xochimilco y se llama Res Festival, que se ve bastante bueno. Tiene una cartelera súper amplia y 3 escenarios, es gratuito también, que eso está chido. Se llama Respira, Escucha y Siente, y pues va a ser ahí en el sur de Xochimilco. Pueden encontrarlo ahí en el Facebook. Va a haber un escenario pues como de hip hop, donde van a haber como muchos MCs y bandas así, y también va a haber otro escenario de dub, donde van a ver ahí también varias bandas, ¿no? El Mario y la Sari van a andar ahí, el Jacoman, Mystical Bass, Alien Dread. Se va a poner bueno, yo creo que va a estar bien chido, y tiene otro escenario también de Technotrans. Y pues ahí chéquenlo en la red. Y bueno, también así como rápido comentar que a pesar de toda esta cuestión del primero de mayo, pues se ha ido realizando desde hace varios años otra concepción del primero de mayo, que se llama el otro primero de mayo, convocado también por las bases zapatistas y parte de la declaración, de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y pues recordar que hay otras maneras también de manifestarnos, ¿no?, en esta cuestión de los derechos laborales y todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Entonces también ahí se hizo una marcha de la glorieta del monumento José Martí, ahí en Reforma, afuera del metro Garibaldi, y pues fue una manifestación pues desde abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces pues también recordar que hay otras maneras de expresar, ¿no?, la inconformidad con la situación laboral en este país, ¿no? El salario mínimo que nunca cambia, ¿no?, y todo sube, ¿no? Entonces también hay una serie de cuestiones alternativas, ¿no?, a la lucha. Pues también nos mandan la información aquí a la redacción de Radio Zapote, la siguiente información de que se va a llevar a cabo una feria ecológica de multitrueque en la Magdalena de Michuca. Esto va a ser el domingo 6 de mayo, empieza a las 12 del día. Esto va a ser en la kiosca de la Magdalena Michuca, Vicente Guerrero, sin número, Colonia Michuca, Metro Jamaica y Michuca. 6 de mayo, mediodía, en el kiosco de la Magdalena Michuca, Vicente Guerrero, multitrueque de semillas, composta, jabón, shampoo, pan, conservas, tofu, té consomé de verduras, homeopatía, libros, playeras, ropa y más. Va a haber algunos talleres, talleres de práctica sobre pelota, peteca, taller de uso creativo con ropa vieja, taller de creación de rescobas con botellas de PET, iluminación fotográfica. Va a haber, van a estar así haciendo una selección, Mr. Brown, Benny Moreno, y también va a haber un acto en vivo de Mystical Sound Revolution meets Motaic. Eso va a ser el domingo 6 de mayo a las 12 del día, ahí en la Magdalena Michuca, en el kiosco. Y bueno, dice que el único requisito es llegar a las 12 para tomar la charla de explicación sobre el tianguis de Multitrueque, ¿no? Y hay un correo por si quieren más información, que es feriamultitrueque@gmail.com. También tienen un blogspot, que es multitrueque.blogspot.mx, ahí para que chequen un poco de alternativas ecológicas. Claro que sí, y también recordar que el acopio que se está convocando en apoyo a los migrantes centroamericanos, se está realizando un acopio aquí en la Escuela Nacional de de Antropología e Historia. Esto es para los migrantes centroamericanos que llegan que llegan rumbo a los Estados Unidos. Hay varias casas de migrantes ubicados sobre todo en el norte del Distrito Federal, ya en el área metropolitana, por el rumbo de Tultitlán, Cuautitlán. Ahora se está convocando para un acopio, porque los centros y de recepción de migrantes se han visto totalmente, han llegado así nuevos migrantes, una explosión que ha venido así de gente que viene de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos, que hacen escala aquí en México para poder llegar. Entonces comunican los centros, los albergues, que esta situación es preocupante, porque han llegado muchos compañeros de Centroamérica que necesitan calcetines, que necesitan zapatos, que necesitan ropa, que necesitan comida, que necesitan medicina. Entonces también están convocando aquí una comitiva para dejar este acopio aquí en Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o también lo pueden hacer en la Casa del Migrante San Juan Diego, que está en Tultitlán, Estado de México, Cerrada de la Cruz número 15. Hay un correo electrónico, culturamigrante@yahoo.com.mx, para ponerse en contacto, ¿no, Masaire? Sí, creo que es importante, porque sí ya hay una cuestión que cada vez es más complicada en la frontera, ¿no? Entonces ya la situación con los migrantes pues cada vez son más, y creo que sí es alarmante, ¿no? Entonces, pues si tienen ahí algo que llevar a los centros de acopio, pues estaría chido, aquí en la ENA también. Claro que sí, pues vamos con una canción más de Torna Hindú. Es en esta canción que tenemos, que se llama Into Her Eyes. En un momento haremos un enlace a través de Playa del Carmen. También estaremos con él, ya también despidiendo y también agradeciéndole que nos pudo hacer el contacto y estuvo siempre atento así a las preguntas que por acá le hicimos, ¿no? Saludos para todos aquellos que nos siguen, el Famer, que desde su casita nos acompaña, a su nueva hija África, que el sábado tuvimos la fortuna ya de que esté en este mundo con nosotros. Después de esperarla, pues tenemos esta canción, ¿no?, que se llama Into Her Eyes. Estamos en Dub Night. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa de Dub Nights, como todos los martes en las noches madrugadas, y seguimos con la entrevista aquí a Tormento desde allá de Playa del Carmen. Rafa, ¿cómo te la estás pasando hoy? Sí, me encanta así estar aquí con la banda. Estamos aquí con unos amigotes de todo lado del mundo. Sí, allá en el estudio en Playa del Carmen, ¿no? Ajá, estoy aquí sí con la banda y tal. Exactamente. Oye, hermano, y dime, antes de viajar allá a las Europas, ¿qué vas a estar haciendo? Bueno, ahorita voy a tocar en Veracruz. Toco ahorita el próximo fin de semana. Voy a tocar el próximo fin de semana en Veracruz. Y luego el 4 de junio toco. El 19 de mayo toco en un festival acá bien chingón. En la Riviera Maya. Y luego el 4 de junio también toco en otra fiesta en Palenque, Chiapas. Ah, muy bien, suena bastante interesante. Antes de viajar allá a las Europas, ¿esto en qué? Danos así los pormenores, así, ¿qué vas a estar haciendo cuando vayas a Europa, el mes, ciudades? ¿Qué tienes en mente? Bueno, llego ahí, me voy a la ciudad, voy a tocar en Portugal, en un festival que se llama Boom Festival, que es un festival bastante grande. Y estoy bien contento por estar tocando ahí. Y después voy a tocar en otro festival igual en Portugal. Después de ahí voy a tocar en Turquía. Luego toco en otro festival en Alemania que se llama Buf. Y luego voy a tocar en otro festival que se llama Hadra en Francia. Y pues mientras, pues andamos buscando a ver si encontramos algún otro lugarcito donde podemos tocar un poquito de dub. Para sí. Que la banda se agarre la onda de cómo es el dub mexicano. ¿En qué mes va a ser esto, hermano? ¿Cómo? ¿En qué mes va a ser esto? ¿Perdón? El mes. Ah, sí, me voy a ver, mi primera fecha es el 30 de julio y termino el 30, me parece, de agosto. Y mientras, pues ahí voy a estar ahí tocando y pues andamos ahí en toda Europa buscando algunos lugares para seguir poniendo, representando así a toda la banda mexicana y sobre todo a la banda jarocha a huevo, sobre todo toda la banda jarocha en Europa, de que aquí en México también se hace buena música. Oye, hermano, yo quiero preguntarte acerca del proyecto Caribbean Dub Tour, ¿cómo fue? Dime. El Caribbean Dub Tour estuvo bien chido porque vinieron mis cuates que eres tú, güey, y vinieron el Juanito, güey, pura bandita bien, buen pedo. Y neta, la banda lo recibió muy bien. Tocamos así en varios lugares. Y que la banda realmente no está, como te comenté hace rato, no hay mucha cultura del dub. Y empezamos así a armarlo y la banda sí le gustó. Y yo creo que se ve bastante futuro para poner el dub music acá en el Caribe y seguirle poniendo el dub music, música consciente acá en el Caribe. Sí, hermano, parece que hay un proyecto, ¿no? Para llevar a alguien allá al Caribe, ¿no? Ya más serio de poder llevar artistas, ¿no? Al Caribe. Pues así que tengo una buena relación con Cucan de Plagan. Y tenemos ideas de hacer música entre los dos, música de hacer juntos, y pues también pues a lo mejor en una sorpresa algún día que así que esto que el otro, que nos traigamos para acá de Cucando Lagan. Y también tenemos a lo que es el Dubiterian, que es el master de la melódica, y a lo mejor pues en la época madre traernos algún día o así una fecha en que venga el Cucan y el Dubiterian. Y eso sería poca más. Sí, hermano, reconociendo que hay gente que le interesa difundir el movimiento dub, ¿no? También allá en Playa del Carmen, allá en Tulum, Cancún, en toda esa región, ¿no? Que parece próspera, ¿no, Rafa? Sí, te digo, sí, no, aquí en esta zona es mucho más house y esa zona, pero también hay mucha banda que se gusta así lo que es la música de conciencia, lo que es la música de bajo, y pues no mames, tenemos un chorro de gente así que nos influye y digo, vaya que nos solicita así, este tipo de eventos. Y pues quién quita y que logremos empezar a hacer este tipo de eventos una vez o dos veces al año, traer a pura banda alrededor, como te digo, de Viterian, Cucumbo Blagan. Es una, todavía es una idea, pero pues a lo mejor la podemos llevar a la realidad. Sí, hermano, esperemos mucho éxito para esas empresas y que el DOP pueda llegar allá a esa región de este México, ¿no? Que realmente sí se puede, ¿no, Rafa? Simón, aquí lo estamos esperando toda la banda que le gusta el DOP, aquí siempre va a haber un lugar, siempre hay un espacio y mi casa es casa de toda la banda, si vienen con buena vibra y si tienen muchos ecos, mejor aún. Aquí lo estamos esperando para hacer unos drops, unos lives en vivo, y nos lo podremos pasar muy bien. Ese es el camino, hermano, como el título de la canción que vamos a poner tuya, This Way. This Way, esa rola la grabé en vivo, así que la mezclé en vivo esa rola, y la neta sí me gustó un chorro, y sí, tiene un chorro de feeling. Y como me gusta, es como esa rola dice como me gusta hacerla, organizo toda la rola y después ya la mezclo en vivo para que me dé el feeling real de lo que es el don. Muy bien, hermano, vámonos con esa siguiente rola de Tormenta. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Nights con esta roleta del Tormund Dub. Muy buena, ¿no? Bueno, está bien chida su música. Creo que es una buena propuesta aquí en el Dub. Y pues ya vamos al final de el enlace con él allá en Playa del Carmen. Vamos a terminar aquí la llamada con él. Sí, ya despidiendo el enlace allá a Playa del Carmen, ahí con el Torna Dub, que estuvo el año pasado por aquí, por la Ciudad de México. Tuvo unas presentaciones con gran éxito en el Club Atlántico, pero esperemos que pueda venir más seguido, ¿no? Como amante del dub, yo creo que sí, la música que él hace, digamos, que no existe otra en su tipo aquí en México. Tiene muy buen nivel, Rafa. Y qué más, prueba que va a hacer una gira por Europa, al lado de Cook and Duplagan, donde va a tener participación y va a visitar países como Portugal, Francia. Entonces, pues sí, un big up para Rafa por todo el trabajo que está haciendo. También reconocer el trabajo que el esfuerzo, ¿no?, que tiene que ser doble en, pues está en una región, aunque existe una escena musical ya sólida, consolidada, pero en el dub parece que se tiene que ir remando, se tiene que ir trabajando también. Qué mejor prueba de su experimento, de empezar a llevar a proyectos extranjeros allá a suelos de la Riviera Maya y de Cancún. No, me parece un buen esfuerzo. Entonces vamos a tratar de hacer otra vez contacto con él ya para acabar el enlace allá en Playa del Carmen. Entonces estaremos aquí poniendo un poco de música más Doom Mix and Dub and World, ¿no? Esperemos que ya por ahí esté el Rafa Torna. Hola Rafa, ¿cómo va todo? Sí, Rafa, aquí te estamos escuchando. Pues hemos pasado una velada muy increíble, escuchando la parte de tu material, o sea, mucha música, para todo el crew de Dub Night. Pues te agradecemos que hayas tomado esta noche y que hayas podido platicar con nosotros. Me hace muy bien. Buena onda, pura buena vibra. Y espero vernos pronto. Me encanta estar por allá. Sí, hermano, platicábamos aquí con el crew que es bien necesario que gente como tú pueda venir aquí a México a hacer más presentaciones. Ahorita no tengo ningún vuelo aquí, pero toco ahorita el próximo fin, toco en Veracruz y de ahí toco en Palenque el 4 de junio. Toco en Palenque y ya después ya de ahí ya estamos generando ya para irnos a lo que va a ser la gira de Europea. Sí, hermano, y esperemos verte por acá por México muy pronto tocando otra vez, ¿no? Me encantaría, pura buena vibra, pura buena banda ahí. La verdad sí me sentí como en casa la primera vez que toqué y me sentí muy bien. Un saludo, una pura buena vibra para toda la banda que está allá en el DF. Y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, hermano. Yo creo que de parte del crew te agradecemos que hayas tomado estos minutos, que hayas compartido tu futuro, tu presente, tu pasado. Y qué más que vamos a despedir, yo creo que con una rola tuya. Fíjate que tenemos que también acá del paquete que nos mandaste una rola que también que se llama que le hiciste a tu hija, que ahorita para el caso estaría muy bien, ¿no? Baby on Board. ¿Cuál? Baby on Board se llama la canción. Baby on Board, esa rola en sí la hice, no pensé sacarla nunca, es una rola así como para, la hice nomás para mí, para ella y nada más, pero creo que sí tuvo un poco aceptación y a la verdad le gustó. Y yo esa rola sí se dedico a mi hija. Ahí en el SoundCloud está la letra y es una letra muy neta, muy sincera. Y lo único que le deseo lo único que le deseo es lo mejor, la felicidad, buen camino y buena vida para mi hija en todo lo que ella Muchas gracias, hermano. Pues también se lo vamos a dedicar a Famer, que acaba de ser padre también. Exacto. Para todas, para todos los papás, todas los jefes, pues, esta rola es para sí, para que todo el mundo se dedique a su hijo, que es una rola bien sincera, bien honesta, no tiene mucha producción, es una rola muy como salió, salió, y pero es con todo el feeling, con todo el sentimiento, con la pura derecha. Muchas gracias, te mandamos un saludo y un abrazo desde las cabinas de Radio Zapota, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Torma. Venga, Carlito. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, sí, por todo. No, gracias y a ti, hermano. Espero verlos cerca. Espero verlos otra vez pronto. Muchas ya gracias, hermano. Positive vibes. Y muchas gracias, hermano. Pues sí, esto fue Torna. Tuvimos un enlace con él, pues platicando ya bastante, bastante tiempo, ¿no? Muy interesante, también una producción muy, muy creativa, ¿no? Es un artista muy creativa, ¿no? Saludamos también al Moreno, que se incorpora a la mesa de Dub Night, también ya pasadas las 12 de la noche, ¿no, Moreno? La medianoche. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla que escucha Dub Night. Pues sí, es un material muy bueno, ¿no? El que hace este canal desde Playa del Carmen. La neta sí trae bastante poder y sí es fresco su power que trae, ¿no? Así es, material de exportación, ¿no? Exacto. Muy bien, pues vamos con esta canción, Baby on Board, también para nuestro camarada Famer, que acaba de ser padre y de la nueva niña África, que va a estar, que va a tener esa vibración dub, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Pues muchas felicidades a ese canal, a Rosa, y pues a un big up para toda esa familia del dub. Claro que sí, esto es Baby on Board. Thank you. Bueno, pues sí, estamos en Dub 9, otra vez extendiendo la noche aquí, 102.1 de FM, www.dub9.blogspot.com. Tuvimos una buena entrevista y un buen enlace con nuestro hermano Torma en Dub, un proyecto de un proyecto Dub psicodélico, él mismo lo definió, nacido en el año de 2002, en 2005, que empieza a publicar ya su música, y ahorita ya 2012 tiene una gira europea. Muy bien, le reconocemos a él el esfuerzo que hace. Pues bueno, pues seguimos aquí en Dub 9, ya lo saben ustedes, aquí siempre extendiendo la noche. Pues el siguiente track es un track de Negualyome Dub, una banda que esperamos muy pronto ya esté aquí por la estación tocando su nuevo material. Le agradecemos a Olin esta canción que él nos otorga para la estación. Pues le agradecemos a él que nos haya nos dé este material, esas primicias para del próximo disco de Negualyome Dub. Esto se llama Babylon. Bueno, tuvimos a Nahual Yomed Dub, una canción que se llama Babylon. Le preguntamos aquí a Masere, ¿qué onda con esa canción? ¿Cómo va el material? Pues ahí va, ya está a punto de salir el disco. Y bueno, esta rolita fue una producción de Lolin, reciente ahí del Nahual Yomed, que estarán escuchando aquí en La Ena el 11 de mayo. Y y bueno, también queríamos recordarles del programa que tuvimos hoy del Torma, pues donde pueden localizar sus rolas e información de el compa, de Rafa. Tiene MySpace, ¿no? Torma Indub, y ahí tiene varias de sus rolas. También tiene rolas en el SoundCloud, como Torma Indub. Tiene bastantes, la neta, tiene bastante material en la red, por si quieren buscarlo, y pues también ahí en el Facebook, ¿no? Claro que sí. Y pues también tenemos aquí información sobre un evento más que también se nos pasó de todos los eventos que promocionamos. Pues es un evento que va a ocurrir el próximo sábado 5 de mayo. Esto va a ser en el Tianguis del Chopo, ¿no? Pues ¿quién ha ido al Tianguis del Chopo, no? Parece que es un espacio de la contracultura aquí en la Ciudad de México. Va a haber un concierto reactivando el trabajo que se realiza cada 8 días en Plaza Peyote. Entonces este sábado 5 de mayo va a haber mucho reggae por allá, y sobre todo va a haber mucho dub. Va a estar el Bungalow Dub, va a estar con el Aarón haciendo un show el día sábado. También va a estar Ras Davy, al que le mandamos un saludo. También va a estar Mystic Sound Revolution, va a estar Alianza Callejera, va a estar Acer Lab, y va a estar también Jack Command, al que le mandamos también un saludo. Esto va a ser, la entrada es libre, ya saben, solo basta llegar allá a la Plaza Peyote. También es un placer decirles que también mañana Jaco Mandy y Fecada Amblac siguen sesionando en el Salón Calavera, en el Door Room, haciendo sus sesiones de dub, ¿no? Sí, hay todos los miércoles en el centro. Caigan, se ponen buenas las sesiones de dub, y pues ahí es como la idea de estar como difundiendo la música de los productores y también de los electors, ¿no? Y la banda que pone ahí duplates, y hacer como más cultura del dub todos los miércoles ahí por la noche, para que le caigan. Y ya no hay más eventos, ¿no? Ah, también está la sesión que va a haber en el Atlántico el domingo. Como todos los domingos ahí las sesiones de dub en el Atlántico. Bueno, entonces seguimos con con Dub Night. Es esta canción de para los que van a las sesiones de Jack Command los días miércoles. Esa es una producción para Militant Warriors, se llama Babylon Destruction. Muy buena rola. Pues regresamos aquí a las cabinas de Radio Zapote, extendiendo la noche Dub Night. Acabamos de escuchar a Militant Warrior Hi-Fi, una producción de Jaco Manda ahí de su estudio. Como ya mencionamos aquí, también este Neval Yo Me Dobes haciendo parte de su producción en el estudio de Jaco Manda, un buen espacio para la producción. ¿Cómo ves el dub en México, Moreno? Hay dub ya ahora, así acabamos de hacer un enlace allá a Playa del Carmen, ¿no? Y una buena producción, ¿no?, de este Torma. Pues sí, trae ahí por ahí un material muy con roots, pero sí trae un stepper y un poco de estas mezclas de step, ¿no?, también. ¿Qué le dice Psychodub? Muy psicótico, ¿tú crees? Sí, bueno, por las tiene bastantes atmósferas, ¿no?, por ahí, hay sonidillos que te llevan a ese tipo de situaciones psicodélicas, como dices, ¿no? También es parte también de ese, diría mucho, de la influencia, ¿no?, de allá de todo el house, de todo de la escena electrónica, ¿no?, que invade la playa y todo eso, ¿no? Sí, no, bueno, aparte de que estando en esos ambientes, pues hay sonidos que claro que te van a llevar a ese tipo de atmósferas, como por ejemplo ahí podemos escuchar cuestiones muy familiares en cuanto a sonidos como parecidos al mar, ¿no?, o cuestiones muy naturales. Entonces, bueno, también son como ambientes que la banda siempre del entorno como toma, ¿no? Así también es lo que escucho del dub en México, que también en la ciudad, también en una ciudad de mucho ruido, mucho caos, mucho movimiento, a cierta velocidad, pues también la banda como que va recibiendo todo ese tipo de ritmos, ¿no?, y de sonidos, y los va metiendo en su música. Claro que sí, sí, sí, se ve mucho que él está muy, mucho el ambiente, ¿no?, de aquel, digamos que él dice y reconoce que él en donde está es muy propicio, ¿no?, componer, ¿no? Pues no, como te recuerdo, como te digo otra vez, el ambiente, ¿no?, los sonidos del mar, de quién no se va a inspirar, ¿no?, sí. ¿Quién se inspira, sí? Y toda esa región maya, ¿no?, toda esa onda, ¿no?, que también es como un espacio geográfico, digamos, también, sin igual, ¿no? Sí, no, bueno, por algo también esos carnales, bueno, los mayas o todas esas culturas, son espacios que no solamente en la naturaleza, sino tienen energía muy muy fuerte, ¿no?, muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y la siguiente semana también vamos a tener para toda la audiencia de Dub Night, que aún nos sigue, estamos extendiendo la noche. La siguiente semana tenemos una sesión de una banda mexicana de dub, que se llaman Dub Command, así que la próxima semana por aquí los esperamos a todos ustedes. Ya saben, los canales tradicionales de puntos de Dub Night, www.dubnight.blogspot.com. También tenemos el www.radiozapote.org, que nos ha causado problemas, pero siempre chambeando, ¿no, Moreno? Sí, bueno, aquí andamos batallándole, neciándole, para que nos escuchen unos que otros, pero ahí andamos haciendo ruido y y la webcam, bueno, ¿no? Comentas, sí, ahí anda la webcam. Que siempre mucha gente también nos sigue por ahí. También es la oportunidad, ¿no?, de además de que nos pueda escuchar, pues nos pueda ver lo que está ocurriendo, ¿no? Masaire, vámonos con el Mystical Bass, ¿no? ¿Qué te parece esta banda? Sí, pues es otra propuesta de aquí, de la Gran Tenochtitlán, que pues ha ido creciendo, ¿no? Y ahí son bien simpáticos los compadritos de Mystical Bass, que también les mandamos un saludo por ahí si lo reciben. Y pues buena producción, la verdad. A ver cuándo sacan ahí un materialcillo. Y bueno, sí, también trae bastantes sonidos mexicanos, ¿no? Por ahí de, sí, retoman toda esa cultura popular de la música mexicana. Y bueno, también eso que es muy bueno, ¿no?, que claro, siga que sonando, sí, otra vez. Pues en este sentido vamos a poner la Pinotepa Dub, ¿no? Retomando eso que tú dices, ¿no? Venga de ahí. Claro que sí, estamos en Dub Night y estamos extendiendo la noche todavía un rato más escuchando Dub hecho en México. Este es el Mystical Bass, que los tuvimos hace ya unos meses por aquí. Pero bueno, Frecuencias Bajas, de su álbum. We'll be right back.

Sí, escuchamos a Mystical Bass, esa buena propuesta del... Ellos son una banda que nos acompañan, siempre hacen en su dub y ellos se juntan por allá por el oriente, allá por el rumbo de... Pues todo lo que es Chimalhuacán, Iztapaluca, todo ese... Esa franja, ¿no?, del área metropolitana de la ciudad monstruo. Una buena propuesta. ¿A ustedes qué les parece el Mystical Bass? Bueno, yo como decía antes, creo que es una de las bandas que ha surgido también como resultado de los 10 años del dub aquí en México, ¿no? Es otro de esos proyectos que surgieron reivindicando ciertas cuestiones, ¿no? Como esta rola de Pinotepa, ¿no?, que es un clásico así mexicano, oaxaqueño, ¿no?, así del Istmo, y creo que pues está bien chido, ¿no? También como es una buena propuesta. Pues muy bien, pues mandamos los saludos de esta noche. Van para Rafa Inatown, que nos escucha desde hace rato. También un saludo a Rotman Selecta, también de allá del Oriente, que nos hizo el favor de mandarnos un saludo al rato. A toda la gente que está escuchando Dub Night todavía, a Famer, que desde su casa nos está echando la mano y que está ahorita en compañía de Africa Dub, pues también le mandamos un saludo, ¿no? Sí, claro, un saludo a África, que acaba de llegar. Felicidades a ese carnal y también a Rosa, como otra vez le reivindicamos felicidades a ese carnal. Bueno, que comparte esa felicidad con toda la pandilla. Claro que sí. Bueno, como ustedes lo saben, aquí en Dub Night vamos a tener cortesías para el evento de Matt Professor y Lee Perry. Eso va a ser mediante unos concursos. Estamos ya viendo y maquinando cómo la gente se va a ganar esas entradas para Matt Professor y Lee Perry en el Salón Cuervo Salón, ¿no? Que también va a ser un acontecimiento muy bueno que viene. También hemos estado platicando con Rafa sobre un festival que él también está realizando, que se llama Inatown, que viene Prince Ala, viene Silver Walker de Jamaica, viene Franco Verón. Entonces eso también va a ser en el mes de junio, después de una semana después de que venga Lee Perry, Matt Professor, va a estar el festival Inatown, que lo va a llevar a la ciudad de Guadalajara, y lo va a hacer en un centro de espectáculos que está por Metro La Viga, Rafa Inatown. Pues así estamos extendiendo la noche aquí en Dub Night. Vamos a estar estamos muy, muy, muy cerca del final. Aquí estamos Moreno, Masaire, dando cobertura y dando vida a este programa esta noche, que como ustedes ya lo saben empezó algo tarde, pero aquí estamos, seguimos extendiendo la noche en Dub Night, ¿no, Moreno? Sí, claro, y bueno, también queremos agradecer a Carnal Topsina, que bueno, nos está espejeando la señal por ahí por el Simplecast, que por aquí no lo pudimos levantar, pero bueno, ahí está apoyándonos el carnal. Un saludo para Edgar Topsina. Sí, ese apoyo sí se ve, ¿no? Sí, a huevo, se escucha. Claro que sí, pues vamos a poner ahora una que vamos a seguir en este tenor del dub mex, del dub mexicano. Pues como lo dijimos, vamos a poner algo de Mystic Summer Revolution, también una de las propuestas frescas de los New Mexican Dub Makers, que también van a tener ahí por ahí una presentación el próximo sábado en Plaza Peyote. Pues tenemos esta rola de ellos, de él, de su disco que se llama Revolución Sonora. Tenemos este mix que hace el Bungalow Dub, que también mandamos un abrazo y a Ducas, que esperemos que mejore. Por ahí han dado medio malón, pero también le mandamos un big up desde aquí, desde Dub Night de Radio Zapote. Este es el Mystic Summer Revolution. We'll be right back. Pues bueno, aquí ya de regreso en Dub Night, ya para terminar este programa, como siempre en la madrugada, teniendo una sesión de Torma Hindú, ahí desde Playa del Carmen, y pues dando una cobertura ahí de los eventos que van a haber esta semana. Y pues sí, es hora de empezar a despedir esta transmisión, no recordarles si que todo el mes de mayo en Dub Night va a haber cosas muy muy muy muy muy buenas. Entonces ustedes lo saben, esto va a ser el próximo mes de mayo, pues tenemos eventos muy buenos, empezando por el martes 8 de mayo, la próxima semana, que vamos a tener a Dub Command. Ellos van a estar, es una banda de aquí del Distrito Federal. Ellos tocan desde hace varios años y van a estar mostrándonos sus vibraciones, su música, haciendo una exposición el próximo martes. Por cierto, es una música muy roots, ¿no? Apegada al roots, un dub muy apegado al roots también. Claro que sí, ellos viene toda la banda a tocar en una de las sesiones live que tenemos aquí en Dub Night, que esperamos que todos sigan. Y bueno, pues aquí estaremos bien listos para llevarlos a cabo. Digamos que también el martes 15 en el Dub Night número 19, pues ese día vienen los Nuclear Dub Fire Attack, y vienen también vienen los Destructors. Ellos vienen también a mostrarnos su talento. Ellos son una propuesta también así del de allá del rumbo también del norte de la ciudad, de allá por el rumbo de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, los Nuclear Dub Fire Attack, Destructor también en su faceta de dubstep. El martes 22 de mayo, pues ese día también tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una visita de Metastas de Francia, vamos a tener la visita de Mr. Sebre también de Francia, vamos a tener la visita de Rebel Eye de Perú. Ese día, ese va a ser en el martes 22 de mayo. Vamos a tener ese día también vamos a tener muchas cortesías para todas las presentaciones de Metastas en México, de Mr. Sebre y de Rebel Eye aquí en México. Pues también vamos a tener ese día toda la información. Y vamos a finalizar el mes de mayo, el número 21 va a ser con una sesión del Bungalow Dub en vivo. Entonces, aprovechando que este mes vamos a tener a dos bandas del Distrito Federal de Dub, pues se antoja muy buenas sesiones este mayo completamente dubcero. Vamos a tener todas las bases para que se puedan ir a ver completamente gratis a Matt Professor y Lee Perry, ¿no? Al Vive Cuerpo Salón. La primera semana de junio vamos a regalar cortesías, entonces va a estar muy bueno este mes de mayo, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos a finalizar. Ya lo saben ustedes, siempre el 102.1 de FM, para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, aquí los que están cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde está Radio Zapote, donde está la sede. Esta noche me acompañó en los controles pues Basaire y también Moreno. Así que ya nos despedimos de aquí del programa y pues esperemos que nos sintonicen el próximo martes a partir de las 9:10 de la noche aquí desde las cabinas de Radio Zapote de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues chido, banda, por escuchar el Dope Night. O sea, ahí estén pendientes de toda la información de la música que ahí está sonando. Claro que sí, pues sí, a nombre de Famer, que se quedó a cuidar a la pequeña África, pues esto fue Dope Night. Nos esperamos la próxima semana a la siguiente emisión desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Esto fue Dope Night. Dog Night.